Hablan con San Tomé, buen día. No, no, yo vi por el libro de él, Miguel. ¿Qué me pensaste de él? Sí. Y no sabes qué es el libro de ahí. ¿Cómo es? Por el de Jim, que no sé. El capitalismo es el anticristo en este mundo. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Los ricos forman el capitalismo. Hace miles de años que el capitalismo domina este mundo. Los ricos tienen y poseen tierras, palacios, las obras de arte, etc. Tienen las fábricas de armas, la bomba atómica, dominan los gobiernos, todas las religiones, etc. El capitalismo explota a los obreros y obreras, o sea, a los pobres del mundo. Unos se hacen ricos a costa del trabajo de otros y a veces a costa de la vida de otros, con las guerras que organizan los ricos. Y después el capitalismo trata de tapar, de disfrazar todo esto con nombres como por ejemplo civilización, cultura, religión, etc. Y con títulos de reyes, condes, marqueses, duques, papas, cardenales, obispos, generales del ejército, sacerdotes, pastores, etc. Y este dominio bestial de unos sobre otros nos da la idea clara de la injusticia social, injusticia entre los seres humanos. O sea, el capitalismo es el anticristo. Pues cuando hablamos de Dios, tenemos muy presente que Dios es amor, justicia, paz, luz, verdad, bondad, armonía, sabiduría, etc. O sea, todo lo bueno y positivo en la vida. Y el capitalismo, o sea, los ricos, es todo lo contrario, es maldad, explotación, injusticia, egoísmo, etc. Es la mentira, es lo negativo, es el anticristo. Pero el capitalismo propaga, alimenta el egoísmo, propaga los vicios de toda clase, hace propaganda para que se compren casas, para que se desee tener dinero, los sorteos, loterías, los llamados pequeños negocios, el doble trabajo, o sea, uno solo trabajando en dos sitios, etc. Y muchos pobres caen en la trampa del capitalismo. Y así vemos a la mayoría de seres humanos víctimas del egoísmo, la envidia, el odio, etc., que propaga el capitalismo salvaje. Y los jefes religiosos y sus sacerdotes, la gran mayoría se callan y siguen el juego a los ricos, o sea, al anticristo. Pero en toda la historia humana siempre han habido seres humanos, los llamados profetas, que han denunciado la injusticia y han predicado la bondad, la justicia, etc. O sea, han propagado la idea de buscar el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, cada uno en sí mismo y en su propia vida. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre, el único y verdadero cristianismo, o sea, el evangelio que predicó el obrero carpintero Jesús de Nazaret en Israel hace 2000 años. Nosotros, pues, tenemos las ideas muy claras. Aconsejamos, pues, a todos los pobres del mundo que no traigan hijos al mundo, máximo uno o dos, y si no se tiene trabajo, seguro ninguno. No aumentemos más el número de pobres, de obreros en paro, de soldados para las guerras que organizan los ricos, que los pobres se aparten de toda clase de militarismo, de partidos políticos, que no voten a nadie y que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame. Y si es necesario, mujeres pobres, abortar. El cristianismo de Cristo es la única solución para vencer para siempre el capitalismo, o sea, el anticristo. Amigos, pobres del mundo, buscad a Cristo cada uno en sí mismo y en su propia vida. Así sea. Amén. Esta sobre la cuestión del tráfico y tal, como terminó antes de lo previsto, luego me fui a la Caixa, estaban dando la última sobre la globalización, ¿no? Y habían invitado a una, creo que es estadounidense, se llama Susan George, ¿no? Y habló sobre el problema este de las multinacionales que hay, que se apoderan de todo y tal. Y luego, en el turno de preguntas, le comenté por qué todos los ponentes que hablan sobre globalización nunca tocan el tema de la religión. Es decir, porque parece que la religión solamente está para hacer sentir el pecado en los pobres, ¿no? Pero en los ricos parece que no funciona, ¿no? Y sobre todo con la cuestión del aborto y los anticonceptivos, ¿no? Cuando se sabe que los países pobres siempre son los que tienen más hijos. Y claro, la mujer hablaba en inglés, y yo no sé si es que cuando le hicieron una traducción no se lo debieron traducir bien, o que la mujer se fue por la tangente. Y claro, me habló de la religión, pero desde la óptica de la experiencia personal de cada uno, ¿no? No como la institución. El primer mensaje está claro, es lo de siempre. Es decir, la religión siempre está con los ricos y... Pero yo creo que en 2 días cambiaría el mundo si la religión pusiese las cosas en su sitio. Ahora que para eso debería de estar dispuesta a perder el poder. Porque algo quiere el señor de ese terreno. Es que aquí no se han dado cuenta que aquí se arregla el mundo y no se dan cuenta. Salimos por la puerta y nos encontramos con el mundo cruel y vil. Pero yo no lo quiero decir. De momento ya quiero decir. Hay que decir lo que hubo. Hubo una estadística de muertos en España por culpa de los coches, y pa' mí, y hay que ir después de saber si habían hecho una comida, gente de los no sé quién hizo una comida, pum, pam, pim, ya está. Por lo tanto, dice puñetos. Voy a saberlo por las ramas si habían hecho una comida, y eran tantos, y y entonces daba un testimonio de los muertos que hay en España. Pero es que los programas que hacen con la misma porquería y tal. Y aquí ya, en vez de contestarle, le ha dicho, ha hablado con otro, que habían hecho una comida y ya está. Hoy en día, los medios de comunicación tendrían que aprender, o sea, el doctor Goebbels, que era ministro de propaganda de Hitler, debería aprender, hoy en día sería un niñito que aprendería muy bien de los métodos de estos tipos. De camuflar la realidad haciendo ver que todo es una maravilla, que todo va bien, hay libertad de prensa, libertad de expresión. Y cuando un tema no interesa, tienen unos métodos que el doctor Goebbels, ya digo, debería aprender de ellos. Una maravilla. Sí, enseguida. Yo tenía una María Teresa Campos, que es una periodista, esta presentadora de televisión, yo la vi en un programa que hicieron sobre las religiones o las sectas, no me acuerdo qué era el programa. Y ellas lo único que hacía, a los católicos no les decía nada. Era toda su idea atacar un testigo de Jehová que había. Un testigo de Jehová lo puso verde. Vamos, el pobre testigo a mí me daba pena verlo ahí. Sudaba sangre. Y hace poco salía que ella le gustaría ser secretaria de Estado de Comunicación para dar libertad. Entonces, esta gente, que es tan democrática y tan buena, sabe cómo camuflar la realidad para ver que el mundo va bien y más o menos, hombre, con sus pequeños defectitos, pero es una sola sociedad mejor. Podemos tener. Cuando se le habla de democracia, de gobierno del pueblo, o sea, es decir, anarquismo con asambleas que decidan, o cristianismo, que es, lo engloba todo, el campo económico, el campo de decidir en la vida, qué quiere los grupos de gente, sin que nadie ponga nada, sacas la realidad. Yo no lo entiendo porque los mismos periódicos sacan 40.000 muertos por el tabaco al año en España, o tanto y tanto. Pero que lo diga una persona les cabrea, no sé por qué, pero parece como que ellos tienen el derecho a sacar ahí noticias fuertes, ¿no? Pero que lo diga una persona que yo me estoy dando cuenta, yo soy un trabajador y tal. No, no va bien. Y bueno, la institución ya piensa por ti. Yo ahora, hablando un poco del mensaje, yo ahora venía de por aquí, de la Plaza España, venía andando con Marilda, y ahora ya no solamente es que no pueda, que las calles están atascadas de coches, es que hay un flujo constante de coches que ya te resulta muy difícil cruzar de un lado a otro, porque el flujo casi no se detiene, porque cuando el semáforo se pone rojo para aquellos, enseguida te han salido los otros, y tienes como 3 segundos que termina este flujo y viene el otro de ahí brum, para cruzar rápido la calle. Yo estaba pensando, qué increíble, coche en doble fila, tascos, no puede cruzar por las esquinas. Y yo pensaba, joder, que la decisión más feliz de mi vida fue cuando a los 27 años dejé el coche. Que después para ir a la casa de alguien, que él ha decidido irse allí, he tenido que ir en coche, sí, pero no es culpa mía. Que aquellos van en excursión a sitios donde hay que ir con coche, ¿y por qué vais a esos sitios? Y precisamente fomentando que haya ir allí en coche cuando se deje de utilizarlos y se potencie que haya transporte público bueno, frecuente y barato. Entonces, cosas así. O por ejemplo, que yo veo en mi familia, ¿no? Mi familia, tengo un tío con la casa en la calle 31 de diciembre, una casa de la hostia. Apartamento en Palmanova. Y terreno también con casa en la carretera de Soller con huerto. Ahora quieren vender el terreno, quieren vender el apartamento en Palmanova. No viven. En fin, no tienen tiempo de nada. Ahora pasábamos con el tren, desde Santa María veníamos. Todo lo que es Marrachí, lo que era bosque, campo, precioso, todo lleno de chalés adosados, todo construido. ¿Por qué? Porque, aparte que hay mucha gente y vienen más, la segunda vivienda. Porque quieres hoy en día, o no tener la segunda vivienda, pero ya dejar la casa aquí e irte a montarte el chalet adosado de 30 y pico, 50 millones allí, que es donde ahí se vive como de verdad, aquí viven los ratones. Entonces, la ciudad se extiende más, ¿eh? La segunda vivienda, y yo digo, ¿cómo se complica la vida? Ahora en Chile me pasa igual, ahí es la casa en la playa, la casa en Santiago y la casa en la playa. Todo el mundo tiene su casita, no acaba de pagarla y la casa en la playa, ¿eh? A 150 kilómetros que hay que irse a ganar con el coche, claro. Y yo digo, ¿será posible? ¿Será posible lo tranquilo que vivo yo? Bueno, y no me dejan vivir tranquilo por el puto tráfico. Pero, y luego el mensaje de Cayetano, no traigáis hijos al mundo, tu vida, ¿eh? Organizar es lo único, es tu vida, cambia tú, tal y cual. Ah, bueno, sean las pomaditas, la pastillita siempre, que se repite lo mismo. Pero el problema está en que yo no puedo hacer cambiar a los demás. Además, dices algo que incluso sería para, bien, sería para su bien y se te rebotan, te comen, ¿no? Pues hacer lo que queráis, lo único que, claro, que nos pagan justos por pecadores y todo esto hace que lo suframos todos, este tipo de sociedad. Y pagan justo por pecadores, pero lo que es la parte que yo pueda, pues yo la elimino y punto, y vivo más feliz que unas pascuas. Y no sé si se puede hacer más. Lo que no. Hace que Cayetano dar la idea y lo que hacemos en parte. Nosotros teníamos un chofer y cuando se retiró dijo, ahora me retiro, la primera paga que cobre, que ya será seguro que cobraré cada mes, la primera paga la voy a estrenar con el carnet de conducir, porque lo haré 50 millones de trozos. Cobró la primera paga del retiro. Y ahora está aprobado. Me darán el retiro cada mes. Pum, pum, pum, pum, trozo del carnet de conducir. Y nunca más miró un coche. Se retiró a los 65. Yo, el jueves, ayer, fui con este carro de Real, vino la barredora mecánica, me subí un rato con él, con un camión, al lado, y ya hablando, y digo, bueno, ¿ahora qué hacemos? Me dice, bueno, tú acompáñame, me te confiesas, me dice. Y digo, bueno, mira, he pecado, he tenido esto, he tenido lo otro. Y luego ya hablando en serio me dice, bueno, ¿qué haces ahora? ¿Qué? Ya has vuelto de Chile, ¿no? Tal, sí. Y nada, y yo sé que este compañero de trabajo es del PP, fanático del FC Barcelona, y bueno, y porque siempre habla de los socialistas, asqueroso y tal. Lo tiene todo este hombre. Vale, pero el tío es de derecha, ¿no? Pero, y le digo, ¿qué escuchas? Siempre va con la radio. ¿Y qué escuchas? Dice, sí, la COPE, claro. Porque la otra es solamente hablar contra el gobierno, pero tal y cual. Y yo digo, bueno, yo escucho todo porque me gusta saber de todo. Y ah, bueno, pero ¿y tú qué piensas? Tal y cual. Y empezó a hablar, además su hijo tiene internet. Entonces le digo, mira esta página web que yo tengo mía. Bueno, ya me contó el otro día que tenía 3 coches, 2 casas, en fin, y en fin, entre él y su mujer y su hijo. tres sueldos, en fin, pero y no puede vivir, no le basta, y entonces me dice, joder, si me tocara la primitiva. Y luego, al cabo de un rato que estábamos ya como media hora hablando de cosas, filosofando, de la vida, el universo, por supuesto, me decía, que hay otros mundos con ser, y además no es esta galaxia solo, o sea, temas así, ¿no? Y sí, sí, pero si me tocaran los, joder, el bote son 3.000 millones. Y yo digo, ¿vivirías tranquilo? O sea, hombre, ¿y qué? Como guardaespaldas. Y qué, pero yo vivir, joder. Además, tú no lo quieres, tío, me lo das a mí. Y yo lo llevo otra vez a un terreno, pero tú, y solamente estoy en tu cabeza, no piensas, hombre, y las tías, joder, las tías, que más a ver. Y digo, pero tú no trabajas, tú, de derecha, tío, tú no trabajas porque hay que ser útil a los demás, orden, como la gente de derecha es de orden. Joder, venga, hombre, yo trabajo, no hay más remedio, sí. Si me tocaran los 3.000 millones, yo estaría con dos tías ahí de secretarias y... Pero volviendo otra vez a los temas importantes, no, pero los 3.000 millones, y al final cuando me bajé, estuve una hora dentro, eran los 3.000 millones, la conversación era los 3.000 millones. Y una cosa le di la razón, me dice, bueno, tú hablas mucho así, pero ya te quería llover en el caso de que te tocaran. Es que claro, primero todo, a ver cómo me va a tocar si no he hecho, pero bueno, tiene razón que el valor se le supone, ¿no? Hasta que no está en el campo de batalla, ¿no? Como la película esa, ¿no? De esa de los cuáqueros, como el título. Bueno, esa se la conté un poquito. Y tiene razón, pero me dice, no, pero yo veo que tú, yo sí, yo por lo menos tengo la idea bien clara, y la vivo, por supuesto, porque yo podría hacer 20.000 cosas que no hago y no me interesan. Pero es increíble, ¿eh? Es que no hay más que los 3.000 millones, la Bonoloto y la Primitiva y el Fútbol Club Barcelona. Y es que como ese, no hay otra cosa que hablar con el club. 15 compañeros somos ahora. Como este todo, casi todo. Casi, pero hombre, hay uno ahí que puede hablar un poquito más, pero... En fin. Res, no. Y luego, bueno, hablamos de la idea de Dios, ¿no? Porque él me dice, pero bueno, ¿tú crees que Jesús es Dios encarnado? Este, ¿no? Porque eso, en los ratos que hablábamos cosas, eran los 3.000 millones. Y digo, Jesús, ¿qué es Jesús encarnado? Y nada, empecé a hablar. Y tú te das cuenta de cómo puedes meter la luz en un ser humano. La luz, esa física del sol. Y ¿cómo puedes meter el calor o el frío en un ser humano? Eso es Dios. Y cómo, si él era hijo de Dios, claro, y tú y yo, y cuando somos hijos de Dios, luego crecemos, ya somos como el Padre. Ya. Pero bueno, el tema es que... muy católico, eso sí, muy católico. Pero los 3.000 millones. Eso del anticristo que dices que llegando el mensaje, que el capitalismo es verdad, porque esta misma mañana tengo una tarjeta y saqué el dinero que voy sacando para comprar para la semana, ¿no? Y habían dos monjas dentro del banco, pero haciendo operaciones ya de otro tipo, ¿no? Ya no de 10.000 pesetas, sino que de yo qué sé, porque yo no vi cuánto, pero se ve que hacían operaciones de dinero, ¿no? Mira, vinir a Jesús en este momento, que no les diría. Vosotros que estáis siempre aquí en el banco. ¿Pero qué hacían? Bueno, operaciones con dinero, yo que sé qué tipo, pero se notaba que era dinero bastante, ¿no? Y yo después pensé, dije, claro, incluso una noticia, que Miguel creo que la sacó del internet, y decía que una monja le había robado 6 millones de pesos a una mujer inválida. Claro, ¿verdad? Y así, noticias que te llegan y dices, ¿cómo es posible? Está bien que salga todo esto a la luz, ¿eh? Porque se están ventilando estas cosas, a ver si se espabila la gente, creo yo. El hijo del cura siempre existe. Y como el congreso este es el 27, 28, 29, pues yo estoy acumulando noticias para leer, ya veremos. Porque es increíble, o sea, van al dinero, pero ya, es que no, ya no, son cara, pero cara dura, como dicen aquí, ¿no? Es que no, ni le importa, ¿sabes? Y hacen lo que quieren. En la India misma, que también se acuerdan de la noticia esta que recibimos. Bueno, esto no son monjas, ¿no? Pero gente que trabaja en la ONG que se dice que quieren ayudar. Pero también roban, son todo iguales. La ONG. Nacho. Claro, el cantante ese Nacho. Resulta que hicieron una actuación y tanto en Estados Unidos, en Inglaterra como en Madrid, en Londres, juntaron una burra de dinero. Son millones, no son 10.000 pesetas ni 100.000, son millones. Y llegaron a la India con la ONG que hicieron toda esta historia, y hicieron el programa, la presentación, y a la hora de llegar el dinero no apareció nadie. Cero pesetas. No. Leroro se había volado y nadie sabía dónde estaba. Han hecho una denuncia, que está ONG. El Nacho este. Aquí con mucho cuidado, o sea que eso de ayudar y poner dinero a una ONG, vete a saber tú el dinero si llega o no llega. Es increíble. Y han hecho una denuncia. Ha puesto una carta en el periódico en el Día del Mundo. Y ahí me increíble. Todos lados son de la ayudita. No hay que fiarse de nada. Una vez. Que el señor de mi maestro, un hombre de muchos millones, tenía 9 o 10 hijos pequeños. Y una vez hablaba con mi maestro y le dice: Tony, tengo una gran preocupación. ¿Y eso por qué? Le dijo mi maestro. Tengo 9 hijos. Ahora los conformo con un caramelo a cada uno. Pero pienso que cuando sean hombres, todo lo que tengo no me bastará para ellos. Qué pena. ¿Te das cuenta? Qué pena, madre mía, qué angustia. Pensaba que todo lo que tenía no bastaría para cuando los hijos serían hombres. Pero ahora los conformo con un caramelo porque son pequeños. Pero me preocupa cuando sea hombre, todo el que tengo no me matará. Y ahora se preocupa. Y a lo mejor ni le va a interesar. Ah, pero eso que era el rico, el que tenía los 9 millones. Ah, sí, era el rico. Ah. Era el señor que hablaba con mi maestro. Ya, hombre, con 9, siendo el rico. Sí, el capitalista que hablaba con mi maestro, y le decía a Tony, como era un carpintero de la casa. Imagínate, los que tienen 9 y son pobres, todo lo que tengo no me bastará por cuando sean hombres, hoy los enredo con un caramelo, por mañana, y Tony le contestó: usted que puede estirar de la cuerda, yo que tengo 3 hijos y no tengo nada. Pero no tenía ninguna pena. Ah, no, yo le importaba el problema de Tony, de su cartel, del carpintero de la casa. Eso es una, en parte es una burla, pero sí, es una burla. Pero el carpintero le dijo: esto, señor, usted se preocupa teniendo. Yo que lo tengo, a ver cuando mis hijos sean mayores, que yo les daré. Y esto es favorecer al capitalismo. Ahora imaginemos que el carpintero no tiene hijos. Le dice: el problema es tuyo, yo veo las cosas claras y no tengo problema precisamente porque no tengo hijos. Y estoy diciendo lo mismo a todos los demás, que no tengan hijos, que los tengan ustedes, los ricos. Y es que hay una ignorancia tan grande. A veces he hablado con algún sacerdote católico, claro. Pero este tú, Cayetano, vas muy lejos. Y recordaba yo esta mañana, mira, aquello siempre, y en Rosendo uno ya había sido cura, sacerdote ya en el seminario. Y un día dice a un amigo suyo, un sacerdote, aquel día, dice: ¿vendrás a misa? Dice el otro: el domingo diré la misa yo ya. No. Y esto delante de mí. No me hables de política, no quiero saber nada de política. Y el otro se calló. Y es que es la ignorancia de mucha gente. Ya digo, esta mañana yo pensaba y decía, la gente católica, supongamos que lo que conocemos más en España, catolicismo. El clero católico, mandamases y después los sacerdotes, etcétera, en fin. Si las imágenes de santos y santas, imágenes de madera, de piedra, de yeso, bueno, y los cirios y rezar a estas figuras, y si la sábana santa, y si trozos de la cruz de Jesús, traídas de Israel, y esto trozo sí, y este otro, y ya, y si las estampas bendecidas, y las medallitas, hasta llegar a la hostia que dan, unas palabras y aquella hostia se convierte en Dios y Allah. Y la gente católica a creer todo aquello que les dicen. Y si no lo creen, tú no tienes fe. Hombres de poca fe. Imaginemos que la gente pobre, católica, dice a los sacerdotes, no, yo tengo mucha fe, a lo mejor más que ustedes. Ustedes me dicen que este señor del Papa es Vicario Cristo. Lo creo, tengo fe. El Monseñor tal, tengo fe. Las imágenes, tengo fe. Es que esta sábana, creo que es la sábana santa, sí. Es que me dicen ustedes que este trocito de pasta, de la oblea esta, es Dios, se convierte en Dios. Lo creo, tengo fe. Ahora vamos a ver la fe de ustedes dónde llega. Coger un trocito de periódico. Tome. Para los gastos de la iglesia. 1000 pesetas. Me das un trocito de periódico pequeño, pero le daré otro más grande. Este son 10.000 pesetas. ¿Te quieres burlar de mí? No. Usted tiene que tener fe. Estos trocitos de papel son billetes del banco. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué dirían? ¿Qué diría el cura? Me toma por tonto. Entonces, son billetes de banco. Hombre de poca fe. ¿Tú quieres que yo crea que este trocito de pasta, de trigo, es Dios? Y usted, o tú no quieres creer que este trocito de papel son 10.000 pesetas. Tú no tienes fe. ¿Qué pasa aquí? Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Seamos buenos, pero no tontos. La cosa está clara. Y me hacen el gran homenaje a Cayetano allí en el Hotel Nácar, en la calle Jaime III, los Rosacruces. Y sale la prensa y bueno. Y después escribo a la sociedad esta de Nueva York, esa no, San José, puede ser de California. Cuenten con mi amistad o lo que sea, y si tienen algún folleto o libro así usado, me pueden enviarlo. Pero no cuenten conmigo para nada, yo no voy a hacer propaganda para vosotros y no esperéis de mí ni una peseta. De esto hace varios años que se hizo este homenaje. Aún no estoy allí, no he recibido contestación. Seguro que dirían, mira, si todos son como este, en Mallorca, o en España, me parece que... ¿Veis que es la ignorancia? Ayer vi una película americana, y no sé si es verdad o mentira. Pero hay el capitalismo americano que con esta película juega con los vagabundos. ¿Te gustaría a ti matar un hombre? No, no hace pena. Tendrás una sensación de matar un hombre. Había una compañía que infiltraba armas si había alguna persona. Eso sí tenía que pagar. Para matar una persona, ¿cómo matar un perro? Tener un deseo, un capricho de matar una persona. Pagaba a la sociedad y le daban armas. Coger un vagabundo y le dice, mira, si saltas de este río, serás libre. Si no lo saltas, te vamos a matar. Y aquel vagabundo, un hombre de unos 40 y pico de años allí corriendo, para ir a cruzar el río, y el capitalista allí con una escopeta de para matar los pescados que se dicen pusieron un pelado puesto ya. Mientras que el hombre corría, ¡pam!, a la rodilla. Y aquel hombre por el fuego, ya que lo disfrutaba. Otra, ¡pam!, hasta tres o cuatro. Y al final, una por la espalda, cuando llegaba al río, claro, lo atravesó y lo mató. Y el capitalista dijo al otro señor, ¿qué sensación ha tenido de matar un hombre? ¡Ah! Una sensación grande, nunca lo había sentido. Esta es una película americana. El otro día. Vete a saber si existe esto o no existe. Pero la idea sí que debe correr. No, si no existe, por lo menos dan ideas para que exista. La idea puede correr. Dan existe para que lo hacen. ¿Por qué? Seguro. Uno tiene un capricho de matar a un hombre y claro, y si lo mata y la sociedad lo sabe, me van. Pero matar a un vagabundo es como pisar una rata. Ven, tendrás una buena sensación. Nadie lo reclamará. Lo podrás matar como una rata, un vagabundo que no tiene nadie al mundo. Y sabrás qué es. Matar a un hombre y tendrá una experiencia nueva, pero a base de uno. La conferencia episcopal no debe haber dicho nada de esta película, ¿no? No, no. Si hubiera sido pornográfica, si hubiera sido La última tentación de Cristo. Sí, sí. Pero sí, la vida. Lo que yo no entiendo es cómo hay gente que piensa, que dice, es que las religiones, mira lo que hacen y tendrían que dar ejemplo. Y claro, pero me han defraudado porque ellas, eso, dar ejemplo y tal. Y digo, qué increíble como son ingenuos. ¿Cómo dar ejemplo las religiones? Si precisamente, si hubieran tenido que dar ejemplo ya desde el mismo momento, ya no se hubieran constituido como religiones. No hubieran existido. Hubieran dejado a la gente libre. Y la gente, es que me han defraudado, mira lo que hacen. Y ellos tendrían solo representantes de Dios, que si los musulmanes, los budistas, los católicos, todas lo mismo. Si han sido creadas, es por algo. ¿Por qué se ponen esos ropajes, esos disfraces que los diferencian de los demás? La túnica azafrán, el alzacuellos, las monjas con su caperucho. ¿Por qué? Porque así tienen imagen de santidad ante los demás, se han alejado del mundo para orar por el mundo, y por supuesto tienen las sopas aseguradas, como las monjas. Voto de pobreza, pero allí su habitación y su comida. Y, en fin, y luego, pues claro, los mandamases se las saben largas. Pero es lo de siempre. Pasa como, por ejemplo, mis dos hermanas mayores. Ah, perdón, mi hermana mayor y la pequeña, que son las que tienen carrera, las dos. Son ateas las dos. Las dos te mueres y se acaba todo. Pero cuando hay un entierro, un bautizo, todo lo que sea algo así religioso, las primeras, y que no faltes, ¿eh? Porque hay que hacer la cosa social, ¿eh? No puede uno faltar, y se cabrean, ¿eh?, si alguien falta. Los ateos católicos, normal, sí, el ateísmo es fruto de la religión, pero el ateísmo... Hay nada. Y, pero eso sí, la rapiña y el... A mí, yo tengo esto y lo demás, si hago daño socialmente, que se jodan, es igual, yo voy a lo mismo y punto. Eso sí, eso es muy religioso. En las viviendas, una señora ya de edad, muy católica, una vecina, ¿no?, le dije yo un día, al paso que va esto, me parece que si no cobran del Estado esos sacerdotes, la gente que va a misa tendrá que pagar. Y me dice, ah, no, si yo tengo que pagar, no iré a misa. Y era muy, muy beata, muy religiosa. Entonces se pasen. Tengo que pagar. Hace años salió en la prensa. ¿Os acordáis de que había un artículo de un cura católico de este John Park, el historiador, el cura, que decía que en Alemania un montón, miles de católicos se estaban dando de baja de la iglesia católica? Iban a las parroquias y les pedían la baja del bautismo. Porque como allí sí que es fuerte la cosa, en la declaración de Hacienda tenías que mantener con dinero que tú ponías a la iglesia católica, pues había un montón de gente que se daba de baja. No falla. Cuando les toca el bolsillo. Y en realidad, ¿y Cristo y Dios dónde queda? me pregunta este compañero de trabajo, pero ¿tú crees que Cristo, el Hijo de Dios, y todo queda en ideas? Todo queda en ideas, si no, si crees en Dios, si no crees, y crees en Dios. Pero ¿y qué pasa en Inglaterra? Allí en este barrio de Belfast, católicos y protestantes con tanta Biblia tienen más armas que el gobierno. ¿De qué me sirve la Biblia? ¿No? ¿Eh? La ¿qué me sirve la Biblia? Por eso, para justificarse. Justificarse, porque ahí se justifica todo. Hola, cariño. Castro, levantan tú, Bueno, aquí lo de la hacienda es una tomadura de pelo. Aquí es una tomadura de pelo, al menos en Palma, porque aunque tú pongas la cruz que va a otra, ¿cómo se llama? La otra opción. Al Estado. Bueno, sí, para el Estado, para el interés social. Si el presupuesto marcado en la cruz no es suficiente para la Iglesia, el Estado le da la que le hace falta. Es absurdo. Sí, sí, no. Claro que sí. Es lo único que te justifica. Tanto, y hay que seguir poniéndola, ¿me entiendes? Pero bueno, que eso es así. No es para desanimar, pero simplemente es la realidad. Yo sigo poniendo la cruz en la interés social. Y de todas maneras, interés social luego va a Cáritas, claro, Manos Unidas. Aquí va a una ONG Fermón para seguir manteniendo la injusticia. Pero bueno, frente a eso, en eso, frente a eso, en fiscal, pero en eso, en fiscal, hay que irse todo. Que solamente vas tú y luego vas a la cárcel. Bueno, cierto. ¿Quieres sentarte aquí? Estaba el comunismo en Rusia, sacerdotes católicos me decían, y pastores protestantes, el anticristo es Rusia, el comunismo. No, el anticristo lo veo más antiguo. ¿Cómo? Si los apóstoles ya en los hechos hablan de esto, el anticristo está entre nosotros, y lo decía hace 2000 años atrás, pues, ¿qué pasa aquí? No dais cuenta que el anticristo es el capitalismo. Y si después es el comunismo, allá ellos también. Pero es lo que está en contra de la sencillez de la vida, de la bondad. Pero vamos, yo veo que la ignorancia es, bueno, es fatal. Porque esto mismo, y tú dices, Miguel, tanta cosa religiosa, pero es que yo lo he vivido también, una beata de las viviendas, y me decía, Cayetano, no, yo creo que cuando morimos todo se acaba. ¿Cómo? Pero si tú eres católica, vas a misa, sí. Y no me toques a los sacerdotes, ¿eh? Que yo soy muy amiga de los curas y la religión y tal. Pero claro, cuando morimos ya todo se acaba. Perdón, ¿qué pasa aquí? Pero no me toques los sacerdotes. ¿Qué se puede hacer con estas personas? Tocarle a los sacerdotes. ¿Eh? Por lo que haya que tocarte. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora, hace unos días llamamos a Chile a Gladys, y resulta que la madre de José, el compañero de Gladys, pues lo conocía José y a Gladys, es evangélica, me parece que desde que nació. No sé si desde que nació, pero esa mujer tiene 80 tantos años. Y bueno, está con depresiones. Cuando yo estuve allí ahora en febrero, allí en Chile, me sacó me sacó unos escritos evangélicos y ya me empezaba a hablar. No sé, ella no sabía seguramente de qué iba la cosa conmigo. Me empezó a hablar que si por la fe eres salvo y Cristo nos resucitó para eso, para lavar nuestro pecado y tal y cual, ¿no? Y yo, ah, sí, a ver qué pone este versículo y tal. Tuvimos un ratito hablando, pero yo veía que ella era una evangélica esta con un testigo que te llevaba las suyas y yo dije, bueno, pobre mujer, tampoco voy a hacerle la contra con ese tipo, ¿no? El caso es que evangélica, ¿eh? Pues esta pobre mujer está con depresiones continuamente. No sale una depresión cuando entra en la otra. Entonces, ¿dónde está Cristo? Aquellos testigos de Jehová, me presentaste, me llevo. Aquel chico anotó en un papel que tenía que contestarme a una pregunta que le había hecho. Y aún no han contestado. Si los conocen, podéis decirle si os comunicáis con esta mujer. ¿Dónde está el versículo este? Yo sé que no podrán, pero mira, por lo menos haber dicho, no hay versículo. Ya estás en su particular lista de demonios. ¿Eh? Ya estás en su particular lista de demonios. Mi padre no está. El otro día me dijeron que iba al infierno. Bueno, pues ahí lo veremos. Mi padre sí que está. Mi madre dice que iba a ir al cielo, pero que mi padre iba al infierno. Bueno, pues te lo veremos. Es que yo quiero ir al infierno, o sea, porque para ir con el cielo, con toda esa gentuza que veo por ahí, creyente y creyente como los etarras, son católicos todos, y muy de curas, ¿eh? Pero se mata una persona, ¿por qué hay que salvar la patria? Entonces, cuando yo, con toda esta gente, yo no quiero estar, joder, yo quiero estar en el infierno. Con las puertas que se deben pegar. Hay que pisar materia, porque si no, el cielo no sabe dónde pisa. Sí, tanta gente así, yo en el cielo no quiero estar. Yo lo hubiera dicho. Trabajamos para limpiar 2 minutos cada uno. Y hace años, viviendo las viviendas, esto lo he contado también muchas veces, sobre este versículo de los testigos. Cuando tocamos esto no hay manera. Hice la pregunta esta al seminario católico, que pasaron varios días los profesores del seminario allí y venga. Y después vino el sacerdote de la parroquia y dice, Cayetano, esta pregunta que has hecho, no se puede contestar bíblicamente. Allí tienes este libro en la página tal y la página tal, eran argumentos y por la fe y nada más. En Iglesia Evangélica igual, los testigos de Jehová, en lugar de pedirlo por aquí, lo pedía allí a la central, la Bastover esta. Y recibo al cabo de un tiempo una carta de Portugal que me decían, pues el intendente o ministro, no sé cuántos, de Barcelona vendrá a contestarte. Vino 2 días allí a las viviendas. No. No te vayas por las ramas, es versículo. Y ahora es lo que la misma pregunta a esta mujer, que quería hablar de Dios, y este chico, testigos. Este, el apóstol Pablo dice, Jesús de Nazaret desciende, viene de la casa del rey David, por la sangre y la carne. Y las genealogías hablan de José, el padre. Y el padre de Jesús, José, viene, dice allí, leemos. desciende a la casa del rey David. Pero si José, para darle la sangre, tenía ya embarazada a María. Pero si se dice que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, hay que demostrarse bíblicamente. Ahora no discutimos si nació así o así. No, simplemente con las armas suyas. Hay que demostrarse bíblicamente, pues, que María desciende de la casa del rey David. Entonces, sí, lleva la sangre de la madre. La madre desciende de la casa del rey David. Este niño ha nacido por obra del Espíritu Santo. Bien, está bien. Pero ya no hay choque con esto. Este versículo y el viernes pasado aquí, estos dos testigos, no, que yo sepamos, no. Lo buscaremos. ¿Cómo lo buscaré? Sí, lo pediremos. Cuando se marchaban, yo les dije, veis la cosa. Vuestros jefes, los primeros, organizaron aquello de la sociedad bíblica, la Bastover esta. Pero ellos no acudieron a nadie, a ninguna persona ni organización. Y ellos mismos se guisaron la cosa. Y es por declarar los intereses. Unos por una cosa y otros por otra. Aquel trapero que conocimos hace años, el Salmo, todo lo que decía el pastor evangélico en la calle Murillo, en un piso, sí, amén, sí. Yo dije a algunos, sobre todo a Tony Cifre, fallecido este tipo, este va para pastor. ¿Qué dices? Sí, ya lo verás. Y pum, trapos y papeles, ya la paseo, se convirtió en pastor. Porque dijo, Pepe, en la Plaza de España, y había propaganda evangélica un día, y este hombre ha venido a predicar aquí. Viene de Alemania, y en Alemania era bombero. Ahora se ha convertido al siervo de Dios que predica. ¿Os dais cuenta? Y aquí si todos los bomberos se hacen pastores. ¿Tiene aquí el center fuego? No, yo es que como tenía la punta de la lengua, decir, y si ahora todos los bomberos tienen la llamada de Dios para predicar. Sí, tienen sentido la llamada. Han sentido todos los bomberos. Cuando haya fuego, ¿cómo lo van a apagar? La gente meando. Sí, el Espíritu Santo. La llamada. La llamada. Lo tenía aquí. Me tratarán de loco, yo qué sé. Calle. Qué lástima. Pero ahora me arrepiento. Pero el día que vamos a vivir. Sí. La llamada. Los bomberos. Y apagar el fuego después. Son buenas llamadas. Llama a sus hijos a no hacer nada. No, se la monta bien, Dios. Con sus llamadas. ¿Cuántas veces he dicho lo que voy a decir ahora? Ya muchos lo sabéis. Pero ¿cuántas veces lo he dicho en mi vida? A mi edad, nunca he oído decir a nadie. A nadie. Ay, Cayetano, he oído la llamada de Dios. Me envía a la puebla a sembrar patatas. O a trabajar de albañil, o de barrendero, o de enterrador. No, estas llamadas son tan así como diría. ¿Cómo se dice eso? De nuevo. No, si más hay. ¿Qué se dice? Sutil. Lo digo bien. Sutil. Tan, sutil. Que necesitas cuatro orejas, si no. No, oye. Mi maestro decía a la mayoría de gente así: es que aquí, esta gente tiene un cuerno de elefante. Claro, cuando se agacha, pues. Hace daño. Hace daño. No pueden trabajar. Ah, Ferrer. Ya, Ferrer. Recuerdo, viene bien también esto, con esto de la ignorancia, las viviendas. Aquel billete de 1000 pesetas en cada buzón. Conserve este billete, que ya es suyo en el banco. Detrás del billete, la propaganda, guarde esto y vendrán los señores del banco y tal, tal, tal. Muy bien. Presentan dos individuos muy bien educados, ¿eh? Siéntense, siéntense. Y esto, sí, sí, usted ya tiene 1000 pesetas en el banco, pero tiene que abrir una cartilla y pagar 3 pesetas cada día durante, no sé si me dijo, 3 o 4 meses. ¿Sí? Así, ah, no está bien. Pero ahora no puedo abrir la cartilla. ¿Quiere darme las 1000 pesetas que tengo en fondo? Y podría abrir. No, pero usted no, sí, comprendo bien la... Sí. Y yo, así. Y uno de los dos, yo ya veía que estaba... Se levanta. ¿Es que usted quiere duros a 4 pesetas? Un momento. Yo no he venido al banco, no les he dicho nada, no les he molestado ni les he engañado. Y ustedes me dicen aquí que yo tengo 1000 pesetas. Deme las 1000 pesetas. ¿Ustedes? Se levanta el otro, aún no me han dicho adiós. Y hace años. ¿Qué pasa aquí? Después, algunos vecinos Cayetano han visto estas dos monjas que han venido en la vivienda, sí. Es que ahora piden si podemos darles una peseta o dos cada uno, cada semana, porque tienen que abrir un colegio para las niñas de las viviendas. Y yo les dije, no, yo no doy ni una peseta. Hombre, ¿por qué esto? No, no, ya veréis la cosa. Joaquín y otros dicen, no, se ve Cayetano, que hay algo aquí. Pasan unas semanas y ya les dan un piso. ¿Veis? Ya empiezan a andar. Ya no hay la vivienda, es un piso. Y algunas niñas a la escuela me dicen, ve, sí, pero ya ves, hay niñas y no pagan. Y ya veremos. Pasan unos meses. Un domingo por la mañana, se cheremíes mallorquines, porque la cheremíes es música que hay. Grits y rau y cohetes a las 8 de la mañana, a lo mejor. ¿Qué pasa? Tiene que venir el obispo, el que había antes. Va a poner la primera piedra del convento colegio de San José de la Montaña. Y yo dije, ¿veis? Ahora veremos qué niñas van a entrar allí. Sí, las niñas de Palma que pagaban, o que pagan. ¿Pero las viviendas qué? No quiero las viviendas, nadie. ¡Hala, venga! ¡Venga! Que se viene siempre. Y si no, hay que saber ver los cojos de sentado. ¿Qué pasa aquí? Mi madre decía siempre hay que coger un toro por los cuernos. Sí. Y alguno que no es toro también. ¡Ah! Le regalan a los sacerdotes un trozo de tierra en el Camp de Futbol Santoniana, Can Redó. Y Don Guillem, que era uno de los grandes del Gueso, que sería, aquí en calle Blanquerna tenía en el almacén, en el despacho me dice, ven, ven Caetano, te contaré, porque este era un capitán ya retirado, un capitán de barco mercante, había estado mucho tiempo por Inglaterra, sobre todo, era bastante abierto. Me dice, ahora nos piden que les regalemos, bueno, tiene un trocito del campo Santoniana, y este campo es nuestro, varios tipos allí ricos. Y me dice, ya le hemos dado un trozo. ¿Y qué te crees que han hecho? Me dijo. Han empezado a hacer los fundamentos de una iglesia, pero en lugar de a la esquina así, al final del campo, no, un poquitín allí, y han dejado atrás un trozo. Y yo le dije, don Guillem, y este trozo me parece que ya veo la cosa. Y me dice, yo, y yo también que la veo. Ah, entonces la vemos los dos. Harán la iglesia y este trozo de atrás, venderán el terreno para edificar casas o ellos mismos. Pasaron, se hizo la iglesia y tal, y aquí el trozo de atrás, venga. Hoy es una calle, hay casas, pisos y negocios. Y me decía, nosotros les hemos dado este trocito de terreno y ellos hacen el negocio. ¿Qué pasa? ¡Hombres de poca fe! Ay, de que... Una vez, cada vez que íbamos al convento de la Calatrava a buscar una ancianita, la madre superiora nos daba, éramos dos, nos daba 1000 pesetas a cada uno. Y nosotros decimos, vamos, señora, es demasiado dinero, 1000 pesetas a cada uno, nos da 2000. Con los problemas que tienen con esta gente pobre aquí. La superior nos dijo, coged este dinero que no pagamos nosotras. Nada más que la madre superiora se portó bien. Coged este dinero que no pagamos nosotras. Sincera por lo menos. Por lo menos pues sincera. A fin de cuentas, ¿qué más te puedes esperar? Una vez en un convento de monjas, hacíamos un remiendo. Yo tenía que pasar por dentro de la cocina, era necesario, bueno, el yeso aquí, allá y cosas. Ay, yo siempre un pequeño nace, me gusta. Somos muy amigos con la nariz, ¿sabes? Tiene loreta, mis bonas. Y la monja que ella me mira, como que te digo. Voy a comprarte, a sobornarte. Y ese lo, diseña, seu allí. En su dice, seu allí. Pos un plat, una cuerada, una guiat. No era guisado, pero no era frito mallorquino, otra cosa. Bueno, me he menjat jo el plat i tot. ¿Os dais cuenta? Se veía la monja, diría, ay, hay que hacer callar a este, come, come. Sí. Me hizo callar. No se come. El tiempo que comía. Por un plato de lentejas, digo, de sábado. Sí. Ya hablaré después de comer. Hablaré de maritar. Fuimos a montar un servicio y la superiora nos dijo, ¿queréis tomar algo, una galleta? Bueno, nos dio una galleta a cada uno. Y voy ahora a bordar un poquitín de licor a cada uno. Y nos dio una galleta y un poquitín de licor en una copa, así. Y ella volvió. Dice, no pongo más, porque os vais a sentir a este vinito. Y una copa de yo, vamos a sentir. Sí que se sintió, ella pagó la trabajo cantando 2-3, con una cara de trabajar amarillo. Sí que pueden sentir una gota de sexología. No era vino de mesa. No, mira que beben estas chicas. Ellos beben de cosas... De hermanitas de los pobres. Pero beben y comen cosas muy elevadas. Ahora imagínate no, esos conventos que hay duro. Lo hacen para entrar en éxtasis. Hermanitas de los pobres. Entran en éxtasis por esto. Un buen vaso de esto, en éxtasis absoluto. Luego se desmelenan y luego ya hacen lo que quieren. Hermanitas de los pobres. Y luego se encuentran debajo de los conventos milagros. ¿Eh? Jaime Segura cada día también entra en el taxi. Sí. En el taxi. Nietes, nietas. Bé, jo me n'aixino a les ara. Les 8 i quarto. No, mientras tanto. Está la próxima, convencido, ¿eh? La próxima, ¿dónde será? En casa, si va bien. ¿Eh? Si va bien en casa, si a alguien le va bien. ¿En casa de? ¿En casa de quién? En casa de Patricia y José Luis. Ah, vale. Eso no está bien. Qué bien ha quedado. Las damas se lo llevan. José Luis y Patricia. Sí, es lo mismo. Bien. Vamos, el viernes de pasión, ¿no? Hoy es el viernes de dolor. Sí, Había carne para todo el mundo. Bien. Pero escuchadme, ¿Me escucháis? La semana que viene, el jueves, es día 12 de abril. Yo hago 3 años de edad. Los que quieran venir a beber un poco de agua fría, fresca. Ya lo sabéis. Bendecida. 3 años, ¿eh? No, 11, porque 8 y 3 son 11. Yo quito el 8, no me... No, no, pero mejor, porque el 1 y el 1 son 2, sale bien. Nah, pero me quedo con 3, la Trinidad. Diabólica. Sí. ¿Te has dado cuenta que el mensaje no ha dado mucho de hablar esta tarde? ¿Eh? Nos hemos quedado con el mensaje tan superado, ¿eh? Que veo que del mensaje se habla bien poco. Tal capitalismo se nota que ha vencido, y vence. Se nota que hay capitalistas. Se nota que ha vencido. Que hay capitalistas, se nota. Se nota que no hay alternativa fuera de las puertas de la casa. Ya. Don Tony siempre está con los coches, tiene una ambla de coches. Sí, no veas. Porque hay que ver la traducción social del mensaje, a ver dónde está esa traducción social. Aparte de lo que viva cada uno. ¿Dónde está? Yo creo que cuando pero, uno sabe... De lo que iba cada uno, por favor. No, pero aparte... Pero aparte de lo que decía Cayetano de no traer muchos hijos al mundo y tal... 10 como máximo 10. Sí, como máximo 10. Yo lo que también pienso es que si a lo mejor la gente no dice nada es porque... puede ser porque ya esté muy desanimada, ¿no? Pero yo pienso que también por otra parte es porque en cierta manera le llama bastante lo que es el capitalismo. Si la gente no dice nada respecto al capitalismo es porque en cierta manera aprueban esa forma de estar aquí. Porque se piensa, muchos piensan, si mañana yo soy rico. Por eso, no, es que a mí, imagino que a todos vosotros, si habéis hablado de estos temas, a mí me lo han dicho y me dicen, no, es que yo haría lo mismo. Es que nos encontramos todos con las mismas paredes. Aparte de lo que cada uno viva también en su lucha interna, porque aquí no somos todos perfectos, yo no me considero perfecto, yo me considero un ser tentado continuamente por una serie de cosas. Y todos. ¿Entiendes? Pero entonces... Bueno. Pero no solo eso, sino que además, no solo que algún día podría serlo, sino que mucha gente, es decir, prefiere callar y otorgar, porque si no tendría que quitarse muchas cosas de encima, que no le interesa quitarse, ¿sabes? Es decir, están muy condicionados a muchas cosas y entonces, es decir, cuesta mucho decir que no a esos millones que a lo mejor posiblemente o tendrían, sino... decir que no a muchas cosas y renunciar a cosas de las que ahora tienen pero es que yo lo que veo es una cosa, Gorit, está bien. Tienen el modo de vida y el modo, por ejemplo, tú le dices a la gente una cosa tan simple como que quite el dinero del banco o que quite sus cartillas o que tú le dices deja de ir a comprar al Corte Inglés y hasta esto tan simple les cuesta hacerlo. No son capaces de hacerlo. Entonces, es que no quieren hacerlo. Bueno, pues si no quieren hacerlo es porque ese germen del capitalismo está muy bien inoculado. Es que, y no deja de inocularse cada día. Yo lo que digo es que a nivel social, las estadísticas que te presentan, a no ser que estemos engañados hasta en las estadísticas y en toda la clase de información que circula a nivel periodístico, televisivo, internet o lo que sea, es... que vamos abocados, en teoría, no a una natalidad que va disminuyendo, sino a una natalidad que en 10 o 15 años se esperan 8.000 millones de seres humanos. Entonces, la problemática va a ser mayor. Ya sabemos que la solución es el despertar del ser humano y toda esta cosa que se tiene que vivir cada uno, no trae muchos hijos al mundo. Yo lo que digo es que, de hecho, a nivel social, las cosas no sé por dónde van a ir por dónde van realmente, porque a veces hablamos de que hay manipulación, pues de todo. Pues si hay manipulación de todo, ya vamos, tienes que entrar ya dentro de ti mismo, esto me lo creo, esto no me lo creo y esto no lo dejo de creer. No sé si la realidad está tan difícil como se nos presenta, si en un futuro determinado ese mensaje a la humanidad que tanto se ha hablado Cayetano hace 20 años realmente va a tener una cabida, o para que surja precisamente ese estado de cosas tiene que llegar un momento de crisis máxima en la cual el ser humano, entonces, yo creo que por acontecimientos, hay acontecimientos incluso no de transición pacífica ni nada de esto, yo pienso que a veces los grandes momentos de la humanidad que han vivido cambios han llevado precisamente, han venido precedidos por acontecimientos traumáticos, pero eso es meterme ya en una cuestión futurista. Yo la cosa, sinceramente, si tengo que ser claro, no la veo tan de color de rosa en el sentido del cambio, ¿no? De la persona sí y tal, pero yo qué sé, mínimamente veo la gente inmigrante que viene por aquí ahora. He tenido ocasión de hablar con algunos que están trabajando en algunas casas, y un porrón de hijos, y el que están aquí además tienen hijos porque aquí se van a afianzar más aquí, ¿entiendes? Pero cuando le dices que la liberación precisamente del ser humano viene precisamente en no traer más cargas a su propia vida, ¿no? ellos ven que los hijos es como una bendición. La bendición. Y esto lo vi en televisión también, que a pesar de la pobreza, los hijos vienen a ser como una bendición. El tener hijos está visto bien culturalmente, como tribu, como dioses, como tal. Entonces, ¿y por qué han tenido que venir aquí? Sí. Que tengan la bendición allí. Pero la tienen aquí. ¿Por qué nos traen la bendición aquí? Se la traen. Que vengan, como todo el mundo tiene derecho a ir de un país a otro, pero que no vengan con bendiciones. Vengo a decirte que luego el mensaje y cada uno de los problemas que tienes a nivel familiar, pues, madre mía, yo traslado lo que yo, no lo que yo digo, sino lo que yo siento, porque se me puede acusar de muchas cosas. Y en el nivel familiar, madre mía, los pequeños que son los que tendrían que tener las ideas más claras son los que tienen las ideas más consumistas. Y más el poseer y más el tener. Y estoy hablando entre gente que tiene entre 20 y 30 años. ¿Y tú de qué vas? Mis sobrinos. ¿De qué vas tú? Mis sobrinos de 20 años ideas. Son reaccionarios y van solamente a la peseta y no les interesa nada. ¿Entonces? Social y nada de solidaridad. Y no les vengas hablando tú de lo que son compartir. Van a llegar a hacer chalets adosados en el Masanella, en la punta ahí arriba, en Puma Mayor. Y una playa también. Y son cosas que a veces, claro, yo salgo de aquí y vivo un mundo diferente al que aquí se predica. Y el contraste a veces es tan grande que digo, no sé. Me tengo que quedar en mí mismo, con mi vida, y lo que puedo hacer, que no lo puedo hacer todo lo que yo quisiera. A mí lo que me llama la atención es lo siguiente, por ejemplo, las familias que tienen un hijo que podrían vivir mejor, y ahora lo digo porque lo veo así, ¿no? Veo que hay un montón de problemas que yo, pues en mi casa, habiendo tres hijos, nunca los he tenido, yo eso no lo entiendo. Como la gente que puede vivir bien, que puede tener todos los caprichos su hijo, porque solo tiene uno, ¿cómo es que en amor está como vacíos? Yo a veces pienso en mi familia, que éramos tres, subiendo, cada uno a una edad diferente, y todo el mundo compartía las cosas. Y mi madre me decía, no hay dinero para esto, espérate, y me hacía esperar. A mí me han hecho esperar siempre, por todo. Yo decía, bueno, pues tranquila, ya me tocará. Ahora, un niño lo tiene todo, no tiene por qué esperar, pero no se conforma, no sabe apreciarlo. No sabe compartir, no sabe apreciar, no sabe... yo no lo entiendo. Tendría que ser al revés. Debería decir, bueno, ahora que no tengo que compartirlo con nadie, voy a disfrutar de lo mío. Pero no es así. O sea, tiene las ventajas de que un padre pues no tiene que romperse el coco, decir, si este sirve para estudiar, vale, si no le va a gustar, pues a trabajar. En cambio, con tres, pues tendrías que decir, pues ya veremos cómo van las cosas, pero es que yo no las veo mejor, yo no las veo mejor. Yo veo un montón de problemas. Antes eran de una manera y ahora los veo de otro, pero la cosa, en humanidad, yo no veo humanidad por la gente, los tíos, yo no veo humanidad. No veo amor, no veo calidez de persona. Pero yo también puede ser por aquello que tú estabas, que me decías ayer, Cayetano, que comentabas de que de que cuando tienes muchas cosas en la cabeza y tienes muchas cosas que hacer y muchas cosas tal, no tienes tiempo para sentarte a pensar. Y entonces, como el modo de vida de ahora es de que hagas mucho y de que lo hagas deprisa y de que tal, pues hace que la gente no se puede sentar a pensar. Tú, es decir, simplemente, si la gente... Hombre, yo creo que ahora se quedarían sumidos en una depresión absoluta. Les quitas la tele, les das solo 7 horas de trabajo y ahora el tiempo es libre para ti. No sabrían qué hacer con él, la inmensa mayoría de gente. Es porque no sabrían... ¿Y por qué supongo que se deprimirían? Porque eso les haría pensar qué tengo que hacer ahora. Entonces, mucho yo creo de la culpa de eso es el poco tiempo para pensar. Poco tiempo para pensar qué hay que hacer. Entonces, como no hay tiempo para pensar y el poco tiempo que a lo mejor te queda para pensar, pones la tele para desconectar un poco del agobio que llevas de todo el día, pues entonces, claro, llega por la noche, pum, sueño y a dormir. Al día siguiente lo mismo. Y el tiempo que tienes libre, pues no, eso, no piensas. Y como no piensas, pues no puedes pensar en que ese niño necesita más tiempo que le dediques. No, sí, más tiempo, más que eso, más tiempo que le dediques, que vayas observando cómo está creciendo y que pienses realmente qué necesita y qué quiere. Entonces, bueno, basta ver, pues vale enchufarlos a la tele, eso es las ideas tópicas, que sentarte y ponerte nervioso con él a ver qué quiere, qué necesita. Y a medida que va creciendo, las necesidades de él van cambiando. Y luego, pues te vas dando cuenta que claro, llega un momento que tienen 15 años, 16, no conoces a tu hijo, y claro, dices, ni sabes, yo creo que en el fondo al final ni sabes por qué lo has traído al mundo. Claro, sabes por qué has tenido ese hijo ni nada. Yo creo que es eso. Falta, y es lo que el otro día comentábamos, que es lo que dijo Saramago en la tele. El gran problema de la sociedad actual es que la gente no piensa. No piensa. Es decir, ha dejado de pensar. Es que además, es que no puedes. Es que es muy difícil pensar en el tiempo que vivimos ahora. Nos lo están poniendo muy difícil para pensar. Entonces, claro, tú te tienes que revelar y tienes que hacer un ejercicio continuo de estar pensando cómo me están fastidiando. Porque las armas que tiene el poder del capitalismo cada vez son... Es que son tan sutiles que no te estás dando cuenta. ¡Pum! ¡Coño! Ya me han metido el gol otra vez. ¡Joder! Y ahora me han... ¡Ostras! ¡Otra vez! Entonces, claro, el único arma que tenemos es, quizá en cierta manera, es que nuestra cabeza, desde que nos levantemos hasta que nos acostemos, esté pensando en cómo nos fastidia. Claro, que también piensas, ¿no? Y en cómo librarse. ¿Y cómo librarse? Hace unos días me telefonean a las 2 del mediodía. Gaetano Martí, sí. Ah, está usted de suerte. Le ha tocado un libro. Sí, sí. Titulado tal, valorado en 10.000 pesetas. No tiene que pagar nada, ha sido un sorteo y le ha tocado el libro. ¿Cuándo podemos enviárselo? ¿Por la mañana, la tarde, tal? Bueno, cuando quieran. Solamente tiene que pagar gastos de envío, que son 1.000 pesetas. Y yo dije a una señora, ah, bien, ya comprendo. Pero yo estoy jubilado, yo seré ya jubilado, y cuando el gobierno me dedoble paga, o triple edad y tal, despeche, ya veremos. Y la voz te dice, gracias, gracias. Seguro que diría, es duro de pelar este. La cosa está clara. Gasto de envío 1.000 pesetas. El libro que vale 200 pesetas o 300. Y te roban el resto de dinero, no, seamos buenos, pero no tontos, es ahí la cosa. ¿Alguien ha visto, hablando de esto de darse cuenta de las cosas, alguien ha visto la película Lo que piensan las mujeres? No, solo un trocito. Pues, lo encuentro muy se trata de un publicista, y el publicista se llama Nike. Y claro, y al final el sumum de la película es que al final consigue, copiándose a la mujer, claro, consigue un anuncio originalísimo, que da en el centro del pensamiento, en el corazón de la mujer. Es un anuncio maravilloso. Con una figurita así, de ropa deportiva Nike. Y entonces ya ves, toda la película, quién ha pagado esa película, quién la ha financiado y quién ha puesto esa publicidad subliminal. Para que el actor principal se llame Nike. Y la película, el todo va a parar a un anuncio de la marca de ropa deportiva y cosas deportivas. Y ahí es, joder, macho, una película que está bien, te ríes, parece que explica cómo un hombre tiene que ponerse en lugar de la mujer y sentir como ella. Y luego al final ves una mierda ahí. Va diciendo que es el deber público. Ya hemos visto una película de Nike. Es zurdo. Va propagando. ¿Esto es lo que piensan las mujeres? No. ¿Tú no? Ah, bueno, ahí está. Ah, bueno. Pues, lo que piensan casi todas. Ahí está, ¿por qué me meten a mí? Lo que piensan casi todas las mujeres. Eso vale. Eso es mala publicidad. Miguel, yo ni siquiera me enteré eso de la publicidad, como no le doy importancia a esas cosas. Porque no piensan las mujeres. ¿Qué pensaba? Lo que yo vi bueno, que se hizo el paquete. Este hombre era mujeriego y dejó de ser mujeriego. Se puso un hombre de bien. En un buen padre se convirtió. Cambió como persona. A mí me gustó el mensaje. Ese mensaje sí que me llevó a un aplauso. Y gracias a un mensaje positivo te hacen propaganda de Nick. Pues yo ni me entiendo. Con la propaganda que ahora tiene Nike. Yo no voy a comprar ni más vale que se mueva porque vamos. Fui a la persona. Esta película que sí siempre el mismo mensaje. Pero sí, se bueno, se bueno. Con la tele. Suelta la tele. Me escucha. Estoy sentado allí, Pepe, suelta la tele. Y oigo allí. Yo digo, ¿qué es? Una película propaganda de neumáticos, seguramente. Sí, son coches que se persiguen. Pero, los frenazos, los neumáticos. Y un día yo, hace años, dije a Joaquín, fíjate con esta escena, esta película. Un tipo coge un cigarrillo de la mesa y poco a poco, y ves que la figura va cambiando y digo, mírate, era el fondo todo oscuro y se queda a la luz de la pantalla, las manos, el cigarrillo, propaganda. Y era una película, así es que. Y Pepe, el testigo de Jehová, que le hacía propaganda de la revista, y si tabs, y papeles, y usted no paga la tinta y el papel. No, un momento. Usted quiere vender y yo no quiero comprar. Sino usted quiere vender y yo no quiero comprar. Cogió la revista, ¡boom! O sea, es necesario, venga, usar de esta. Como los futbolistas. Y hay mucha gente que no. Hay que pensar con la cabeza. Venga, digueu coses vosaltres. Bona nit. Bona nit. Això. Bueno, això és algú. Què dius tu? Bona nit. Que vas de rojo. Sí. Sí. No. Otra que va de rojo. Carita no nos engaña, Dice que no mucho, pero sí, Que nos engaña y al final... ¡Engaña! Como una luz. Se fija con las de rojo. Al final sí que ve, sobre todo si son mujeres. Sabe que le han echado una mano. No, yo solamente veo la parte roja. Sí. La sub no me da. No es lo mismo. No, lo provocativo. Es por esto que esta a la derecha no pita. La izquierda pita un poco más. ¿Eh? No, ya no. Ya, Val, ¿quién no era Gerani? Y Nietzsche sí. Está permitido contar algún chiste, pero que sea muy verde. Verde, del campo, muy verde. Le voy a contar uno que usted siempre cuenta, pero yo lo de otra no, forma. No, vea habas verdes. Habas, no, este es de lentejas. Dice, oye, las lentejas se están pegando. Dice, déjalas que se maten. A ver. Estos catalanes. No, estás catalán. Lluís. Sí. Estos catalanes. Bueno, las catalanas no, estos catalanes. Las catalanas y las paletas, es lo mismo, ¿no? La llana. Ja ho val, amb altres. No, yo siempre he sido del Barça, pero, siempre. Cuando eran catalanes. Sí, porque ahora son extranjeros. Creo que no le van a cambiar el nombre. Ahora en vez de llamarle Barça, le llamarán Borsa. Borsa. Sí. Porque es la Borsa. Ahí no hay más que money, money. Es la repera. Sí, nietes, puñetas. ¿Y ese equipo de Mallorca? ¿Está donde negros? Sí, sí. Mallorca también. ¿Mallorca? ¿Más de la mitad de plantillas son negros? ¿Y en Mallorca no han nacido nunca negros? Sí, bueno, sí, a lo mejor ahora sí, se han tostado, ahora se han tostado. Ahora ya. En Sondureta nacen muchos negros, ¿eh? No, pero esperamos. Muchos, ¿eh? Nacen, más de lo que nos pensamos, ¿eh? Y moros también, ¿eh? Pero, y chinos también. Pero cuando se montó el Real Club Mallorca, que hace 100 años, yo Real Club Mallorca, se montó hace 100 años, y las oficinas y tapando a Borne. ¿Se decía Alfonso XIII? Sí. Hace 100 años. ¿Dónde va Alfonso XIII? Montaron el Club de Mallorca. Y estaba allí a Borne las oficinas. Y el Joan Alfonso XIII de Bobar, pues cambiaron de nombre. Real Mallorca. Pero vamos, desde que no llueve y hace tanto sol, ya veréis, nos vamos a ver todos negros. Sí. Yo el otro día iba con Beidi, por ahí hablando por la calle, y no sé qué le dije, digo, sí, es que a veces te ves negro para... Y yo, bueno, digo, ¿esto qué se dice aquí? Le digo, sí, claro. Pues yo tengo una compañera negra y dice, yo debo tener la blanca porque no me salen las cosas bien. Claro, la blanca. Ya, entramos a una papelería, te lo cuento. Entramos a una papelería y yo cogí el trueque y para pagárselo dentro. Dice, debo tener la blanca. Y cogí el trueque con la mano. Y cuando entramos dentro, le dice Beidi a la tienda, dice, mire, le hemos robado el periódico, dice, pero venimos a pagarlo. Dice, pero ha sido blanco, ¿eh? Dice, ha sido blanco. ¡Qué bueno! No, el cinismo está en decir, estoy trabajando como un negro. Sí. Que lo diga un obrero, mallorquín, peninsular, tal, o en cualquier parte del mundo. Estoy trabajando como un negro. O trabajando como un chino. Toda la vida de Dios, el blanco ha estado trabajando como un blanco, claro. Como un esclavo. Decir que es como un negro, si son tan esclavos como han sido los negros. Esto viene del siglo XVIII, cuando los negros... ¿Qué diferencia hay entre una fábrica de ahí o los negros ahí en la mina? Igual, es exactamente lo mismo. Aquí tendrá que decir el negro en España. Me hacen trabajar como un blanco. Me hacen trabajar como un blanco. El otro día, con esto de la manipulación de la información, ahora que me habéis hecho recordar un poco, la cuestión esta de que le hacía una pregunta a una de las... una mujer por la calle sobre la cuestión de negros y blancos, si venían de la misma, o sea, de las mismas personas. Y se estaba discutiendo en el reportaje sobre la cuestión de la evolución y la cuestión de los creacionistas, los que pensaban que era la creación de Dios conforme está explicada en el Génesis y tal. Porque en Estados Unidos hay un estado, Tennessee es un estado, ¿no? Sí, algo. O sea, se promulgó una ley para que se prohibiera la enseñanza de la evolución de Darwin, pero actualmente. Más de un estado. Pero resulta que el debate de este reportaje era sobre la lucha de una serie de personas que defendían la evolución y sobre los que, por influencia religiosa, pues querían imponer que no se impartiese en estas teorías o estas realidades científicas, como cada uno quiera pensarlo. Pero lo que llamaba la atención era que los políticos y los religiosos achacaban que el mal de la sociedad estaba en pensar que la gente había admitido la evolución como algo dentro de sus vidas. O sea, si partimos sobre el enemigo, sobre la evolución de Darwin y tal, resulta que ellos anteponían que la gente, las personas, pues no tendrían esperanza. Todo se acaba, según los evolucionistas, en la cuestión de la muerte. Entonces no hay nada más, sé que la biología del ser humano tiene un principio y un fin y se acabó. Entonces podían dar rienda suelta a los seres humanos a cometer toda clase de fechorías, como no voy a vivir en el más allá, no tengo una idea de pecado, nada me va a retener, pues el karma. En cuestiones de respeto al prójimo me va a importar un pepino, y claro, que en los estados de no sé qué parte de Estados Unidos hay mayor delincuencia en los que admiten la evolución como un medio dentro de la educación. Entonces había una mujer que dijo, dice, esto es ocultar la verdadera raíz de los problemas. Decía, porque echarle la culpa en este país de la delincuencia, de la pobreza, de las injusticias, echársela a la evolución es querer tapar el problema. El problema está en la desigualdad del ser humano. Y una forma de desviar a la gente precisamente de la posible solución del problema es echarle la culpa a una teoría. A la teoría de la evolución o a la realidad de la evolución. Cada cual que lo defienda como quiera. Incluso habló un profesor que en principio tuvo una educación religiosa prácticamente creacionista, nada de evolucionista, y comentó su caso especial. Dice, yo tengo un tumor, sé que me voy a morir dentro de unos cuantos años, pero sigo creyendo fielmente en la evolución. Y las ideas que quiero transmitir al ser humano son las ideas respecto en cuanto a los sentimientos de respetar al prójimo y de amar a los demás y de querer que los demás disfruten de la vida y tal. Y ¿qué tiene eso que ver con creer o no creer en Dios? En el sentido de yo no lo admito así, pero que yo soy una persona que sé que estoy limitado a vivir una serie de tiempos y por eso somos más malos y tal. Pero los religiosos que hablaban con la voz esta lo veían todo nefasto. Entonces, claro, la encuesta por la calle que se hizo a la gente era que no, ¿cómo van a salir, por ejemplo, en cuanto a la evolución? Pues venía que las diferencias sociales en cuanto a razas y tal, en cuanto a la morfología del ser humano, pues que no pueden partir de respecto a la evolución, porque como negros, blancos, chinos, tal, todos de una misma familia genética y tal, tampoco lo es. Había personas que con una formación universitaria científica de carrera, de no sé qué, de doctorado, que eran totalmente creyentes de la cuestión del Génesis, ¿eh? Y había un científico que estaba, yo qué sé, salió hablando él, intentando relacionar todo lo que pasa en el mundo con el Génesis. Y yo estaba oyéndolo y yo alucinaba, digo, pero yo no soy tan científico, pero este tío me da la sensación de que está con la perola perdida, vamos. La perola la tiene perdida, intentando. Iba por ahí intentando justificar cualquier base de, pero a la forma literal, del Génesis, porque si Adán y tal, y Eva y no sé qué, sí, porque aquí en las tierras está esto, porque se puede relacionar. Unas historias que para qué. Y luego la gente, cuando hablabas, pues no veas. La oías hablar y dices, ¿en qué mundo me encuentro, no? Pero claro, ves lo que estamos diciendo aquí, la ignorancia, lo que dice que hay detrás, ¿no? La cuestión de cómo van manipulando las mentes, y claro, la educación en las escuelas donde más se manipula, es algo bestial, porque hablaban chavales con una educación. Pero de todas formas tampoco se tiene uno mucho que extrañar, porque también la comunidad científica católica cree que el Papa es el representante de Dios en la tierra. ¿De Dios? Sí. ¿Y Dios? ¿Qué pinta? No pinta nada. Se cree en eso con su base científica que se puede esperar. Pero bueno, de todas maneras, la mayor o menor libertad de que tú puedas saberlo o no puedas saberlo está en que haya la posibilidad de que alguien te eduque en lo contrario. No como hay que lo que se quería es prohibir tajantemente que alguien diese cualquier nota o cualquier conocimiento sobre la evolución. Esto hay que eliminarlo completamente. Hay que empezar las clases, que la pretensión era empezar las clases leyendo una serie de versículos de la Biblia. Eso era la pretensión, ¿eh? Y es lo que se incluso está pretendiendo cada 2x3. Al modo y manera del fundamentalismo de ellos, ¿no? Pero estas cosas siempre se han hecho. Incluso es que la diferencia está Japón con lo que hizo en Mongolia. Los japoneses no saben lo que han hecho en Mongolia. En su historia no está. Claro, es que no le interesa una cosa, vamos, que se desaparece. Se les ha quitado un trozo de terreno. Claro, eso no existe, nunca ha pasado nada. Los japoneses no saben lo que han hecho en Mongolia. Son los santitos. solo dicen que le han tirado una bomba atómica, pero no dicen lo que ellos han hecho en otro sitio. Corea y el Chile. ¿Será que esto viene de...? Es una manipulación que hay continua de toda la información, y en pleno siglo XXI y bueno. Demasiadas creencias. Religiosas, políticas, demasiadas creencias, demasiadas. Y la gente lo que necesita, y sobre todo la masa obrera, la masa pobre, son experiencias, no tantas creencias. Experiencias, la experiencia es lo que te enseña. Porque yo recuerdo que en la Plaza de la Paja, viviendo en una planta baja, yo decía, mamá, me vas a pichar, voy a mear. Saltaba los dos escalones del portal al bordillo de la acera a mear, porque la plaza era tierra, aún no estaba asfaltada. Y tendría 3 años o menos, yo recuerdo esto. Después ya, más, yo podría escribir un enorme libro. Decir aquello de mis memorias de niño, tan. Entonces, claro, digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Recuerdo todo esto. Otros también recuerdan. Y a esto le llamamos la memoria. ¿Sí? ¿Qué es la memoria? Y después nos dicen los científicos que son ideas que están ahí, almacenadas en un trozo de carne que le han puesto el nombre de cerebro. ¡Pero que es una idea, caramba! Ahí está. La idea. La memoria, aquella cosa. ¿Qué pasa? Y los científicos, la ciencia, nunca ha visto jamás a una idea. ¿Y quién puede negar la idea si todos son ideas? Gracias a la idea tenemos la mesa, la casa, la electricidad, la radio, teléfonos, gracias a la idea, primero la idea, después... Entonces, ¿qué pasa aquí? Una cosa tan clara, que la tenemos en bandeja, gracias a la gran idea, tenemos el infinito universo. Y después a esta idea que la llamemos Dios, o creador, o naturaleza, esto es lo de menos, el nombre que demos a esta cosa, que tenemos que decirle algo, le hemos puesto idea, la idea. Entonces, ¿qué pasa allí? Cuando se acaba, ¿qué? El físico, ¿acaba todo? ¿Acaba la idea? Y lo que a veces dice Miguel, de estos de los sacerdotes religiosos, de todas las religiones, son los más ateos. Y entonces uno piensa y dice, bueno, ¿qué pasa allí? Que tanto los ateos como los creyentes están igual, no saben nada. Se limitan a creer en esto y otros a creer que no creen. ¿Y la experiencia dónde queda? Ah, no, deja esto, vamos a vivir del cuento y venga dinero y ya veremos.